sé si fue tu sonrisa, no sé si fue tu ternura, no sé si fue tu sonrisa, no sé si fue tu ternura, o si toda tu hermosura que dio a mi corazón prisa. O fue esa cálida brisa de aquellos tus labios rojos que abrió todos los cerrojos de mi invisible prisión y entrar en tu corazón. Quise con locos antojos. Mi voz moría entre el viento como el silbido de un tren. Mi voz moría entre el viento como el silbido de un tren, porque no tenía quien entregar su sentimiento. Este canto soñoliento vino a encontrar su alborada entre tu risa templada que en mi mente se ha quedado, pues tu presencia ha logrado llenar de sueños mi nada. Sentí calor en mis manos y libertad en mi pecho. Sentí calor en mis manos y libertad en mi pecho. Quise acercarme a tu lecho, pero estaba aún lejano. Pude esperar y no en vano aquella voz anhelada que otorgó la libre entrada hacia tus labios prolijos. Tus ojos miraron fijos y me acerqué a la mirada. Eres razón de mi canto, eres la luz de mis días. Eres dulce algarabía, diezmadora de mis llantos. Lo que yo te quiero es tanto que entre mis sueños te alojo, y entre el sol para ti escojo el rayo de más fulgor para igualar el calor que me prestaron tus ojos. Hice con locos antojos llenar de sueños mi nada. Hice con locos antojos llenar de sueños mi nada y me acerqué a la mirada.